Desde que llegaste todo renació, el sol brilló más, la vida cambió. Tu risa levanta mi corazón y cada día me enseña razón. Me miro y descubro un mundo sin fin. Eres mi fuerza, mi causa a seguir. Contigo aprendí lo que es proteger y que el amor puede vencer. Niña bonita, regalo del cielo, eres mi orgullo, mi eterno anhelo. Donde tú vayas, yo voy a estar, cuidando siempre tu caminar. Niña bonita, estrella encendida. Nunca te olvides lo que vales tú, porque en mi alma vives tú, tú, porque en mi alma vives tú. Niña bonita, regalo del cielo, eres mi orgullo, mi eterno anhelo. Tú vayas, yo voy a estar cuidando siempre tu caminar. Niña bonita, regalo del cielo, eres mi orgullo, mi eterno anhelo. Donde tú vayas, yo voy a estar cuidando siempre tu caminar. Niña bonita, estrella.